Bienvenidos a Noticias Córdoba, el informativo de la Red de Comunicación Regional. Segunda edición. Infórmate mejor con noticiascórdoba.com.ar. Noticias Córdoba, información que recorre la provincia. Corresponsales. Hola, ¿cómo les va? Saludamos nuevamente a toda la red. Esta es la segunda edición de Noticias Córdoba. Cerramos esta semana informativa a través de los corresponsales populares. Títulos. Guillieri y Piñera cerraron sus campañas y Chile se prepara para elegir a su próximo presidente este domingo, segunda vuelta en Chile, lo analiza nuestro compañero, colega Mariano Sarabia. Hola a todos y todas. Esta semana en política internacional seguramente lo más importante es la segunda vuelta electoral en Chile. Este domingo se enfrentan Alejandro Guillier por el oficialismo, por el partido de Michelle Bachelet, y desde la derecha Sebastián Piñera, quien ya fuera presidente de Chile entre el 2010 y el 2014. En la primera vuelta, 36% para Piñera, 23% para Guillier. Si uno suma todos los apoyos que cada uno de ellos ha conseguido, da un empate técnico en 45 puntos. Hay dos claves para tener en cuenta para el domingo que viene. Primero, si votarán algunas personas que no lo hicieron en la primera vuelta, teniendo en cuenta que el voto es optativo y no es obligatorio en Chile. Y segunda clave, ¿qué harán los votantes del Frente Amplio, que es la tercera fuerza que irrumpió con mucho ímpetu, sacando el 20% de los votos? No hay una decisión partidaria de apoyar a Guillier, pero los principales dirigentes han dicho que lo van a votar. En Chile, esta fuerza está pidiendo tres compromisos de un eventual gobierno de Guillier: que se cambie la constitución de Pinochet, que se termine con la educación lucrativa, con la educación paga, incluso en universidades públicas, y que se termine también con la estafa de las AFP, el equivalente a nuestras AFJP. Recordemos, en momentos en que en Argentina otra vez se le mete la mano en el bolsillo a los jubilados, e incluso el gobierno habla de volver al sistema de AFJP, ni siquiera en Chile ya se sostiene ese sistema fraudulento y de estafa a los jubilados. En esos puntos está la clave para ver si los votantes del Frente Amplio apoyan a Guillier y puede llegar a triunfar frente a Sebastián Piñera. Un final de bandera verde. Un abrazo y hasta la semana que viene. Noticias Córdoba, el informativo de la Red de Comunicación Regional, segunda edición. Títulos nacionales. Ahora a San Juan, un mes después, las familias llaman a movilizarse. Después de 30 días sin noticias del submarino de la Armada desaparecido, convocan a acudir a las plazas de todo el país. Será hoy a las 19. Macri busca apoyo de los gobernadores para aprobar la reforma el lunes, así lo indicó Nicolás Massot, jefe del bloque del PRO, y agregó que de fracasar el tratamiento en el Congreso sigue en pie la firma de un decreto. Los mandatarios se reunirían hoy al mediodía. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires exigió la renuncia de Patricia Bullrich por la represión a periodistas desde la sede del CIPREVA. Los fotógrafos baleados en el Congreso relataron la agresión que sufrieron por parte de las fuerzas de seguridad. Además, pedirán el juicio político a la ministra de Seguridad. Lo aseguró la diputada del masismo Graciela Camaño, tras considerar que se han vulnerado las instituciones parlamentarias con el accionar de Gendarmería y la Policía Federal. provinciales. La cumbre busca ser el primer destino turístico sustentable de Córdoba. A través del programa Hoteles Más Verdes, la localidad ingresó en una segunda etapa que dentro del proyecto de sustentabilidad. ATE marchó en Córdoba contra la represión y la reforma previsional. Hoy viernes, desde las 10, el gremio se movilizó nuevamente hacia la sede de ANSES en repudio de los hechos ocurridos ayer durante el tratamiento de la reforma previsional en el Congreso. Latinoamérica. Pedro Pablo Kuczynski, el presidente peruano, deberá responder ante la Fiscalía y una comisión del Congreso. La comisión legislativa que lo juzgará es manejada por el fujimorismo. Pero sin esperar el resultado de dicha investigación, la mayoritaria oposición parlamentaria le ha exigido al presidente peruano su renuncia a la presidencia de la nación. Evo Morales arriba a Roma para hablar con el Papa Francisco sobre la demanda marítima. El presidente boliviano llegó este jueves a Roma para asistir a la audiencia privada que mantendrá con el Papa Francisco hoy viernes para hablar de la madre tierra, el cambio climático y la demanda marítima. Además, Amnistía Internacional repudió la represión en el Congreso argentino. La Organización por los Derechos Humanos instó a que el Estado respete estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Milagro Sala volverá a cumplir prisión domiciliaria sin tobillera, pero con 6 reglas de conducta. La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, volverá a cumplir entonces prisión domiciliaria en su casa de la Ciénaga, aunque esta vez no tendrá que llevar una tobillera electrónica de control. Por último, la Iglesia pidió frenar el clima de creciente violencia política. En su mensaje, el Episcopado argentino resaltó las angustias que atraviesan los jubilados. Y de esta manera nos despedimos de esta segunda edición de la Semana Informativa a través de Noticias Córdoba. Una semana cargada de información importante que intentamos atravesar este cerco mediático, el apagón informativo a través de los medios comunitarios. Los invitamos a quedarse en la programación de las radios populares de nuestra provincia. Nos reencontramos el lunes. Que pasen un muy buen fin de semana. Chao. Informate mejor con noticiascordoba.com.ar. Información confiable. La red de corresponsales populares más importante de la provincia. Noticiascordoba.com.ar.